de mi Chaco, para toda la gente linda, los continuados, a bailar. Esa linda morena que todos miran alegre gozando, porque nadie se imagina que hace 3 días me dejó llorando. Hice falsas ilusiones, allá le dicen las rompe corazones. Mírenla que bien se mueve, cuando ella baila se le ve el luz. Modos bonitos, modos bonitos, modos de conquistar. Modos bonitos, modos bonitos, modos de caminar. Yo le pedí una cita y a la primera me dijo sí. Plantado me dejó plantado, me siento como un despreciado, con todo el pecho destrozado. Plantado me dejó plantado, plantado me dejó plantado. Yo le voy a seguir rogando que me plante otra vez. A ver esos timbales. Se imagina que hace 3 días me dejó llorando. Hice falsas ilusiones, allá le dice la rompe corazones. Mírenla que bien se mueve, cuando ella baila se le ve luz. Modos bonitos, modos bonitos, modos de conquistar. Modos bonitos, modos bonitos, modos de caminar. Yo le pedí y a la primera me dijo sí. 1, 2, 3 horas, 1, 2, 3 horas, y yo no la veo venir. Plantado me dejó plantado, plantado me dejó plantado. Me siento como un despreciado, con todo el pecho destrozado. Plantado me dejó plantado, plantado me dejó plantado. Yo le voy a seguir rogando que me plante otra vez.